Por si acaso al naufragar, ya no puedo con mis huesos, precavido con la mar, llevo siempre un salvavesos, por lo que pueda pasar. Y pues esa nube es el negrísimo presagio de que me caerá este mes, más o menos un naufragio. Sálvame un poquito, Inés, que tu pelo suelto al viento embellezca el temporal. Llévame a algún litoral, llévame a tu apartamento. Y si viene un tiburón a comerme el solomillo, a meterme en el buzón, yo agarrado a tu tobillo, nadaré cual campeón. No me chuparán los pies, insolentes las medusas, si te ven conmigo, Inés, quedarán patidifusas y echarán mar a través. Que tu pelo suelto al viento embellezca el temporal, dame islas de coral, dame amor y linimento. Si Neptuno en su furor se atraviesa en mi camino y me clava el tenedor o me saca un submarino sin sentido del humor, o me toma por Jonás un absurdo cachalote y me da un bocado, quizás anochezco en su gañote. Sálvame un poquito más, que tu pelo suelto al viento embellezca el temporal, líbrame de todo mal, que no cunda el desaliento. Cuando embarco con Jasón y otros cuantos argonautas tras el mítico Toy Sol, y por pitos o por flautas se fastidia la excursión, por si acaso al naufragar ya no puedo con mis huesos, precavido con la mar, llevo a Inés de salvavesos y ella me sabe salvar. Una vez y dos y ciento, es auténtica, es total y embellece al temporal con su pelo suelto al viento.